no quisiera este año un amor. Así. Aquí llega la onda. La color de tu preto. Dale un palo de. Dale un palo de. ¿Cómo? Volverá a pasar.